Wynton Marsalis, acabamos de oír un temazo, ¿eh? Un temazo, eso es música de jazz en estado puro, pero vamos, que más allá de que sea de jazz o de yo o de tú o de mí, es una joya musical que ojalá y tuviéramos la fortuna algún día de tenerlo por aquí cerca para poder escucharlo. Bueno, y sin más, vamos a pasar de bloque. Esta tarde vamos a tener la fortuna de poder comprender mejor conceptos que originalmente nos suenan a complejos. Y no tienen por qué necesariamente ser así. De hecho, bueno, pues a preguntas sencillas, lo mejor es obtener respuestas simples, ¿no? Porque posiblemente la simpleza sea lo que tengamos la mayoría la capacidad de poder entenderlo así, del tirón, ¿no? Para ello, bueno, antes en la presentación del programa os he dicho que nos visita Rosa Blanco. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿sí? Encantada de estar aquí. Olé. A mí me da mucho placer que estés aquí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que tenemos una gran carestía de mujeres que vengan a contarnos cosas. Y es una cosa que a mí especialmente me preocupa. Entonces, cuando venís mujeres que, bueno, que igual que los hombres, vienen a traer una información, pues bueno, de la importancia que cada uno porta en su mensaje, a mí me da mucha satisfacción que lo sepas. Pues está muy bien, porque además es que las mujeres tenemos muchas cosas que contar. Pues, por favor, a ver si al otro lado, las que estáis por ahí, tomáis nota, y como radio comunitaria que somos, eso, nos inundáis, nos quitáis de en medio a los chicos, que no tenemos nunca el rubor que tenéis vosotras para poder chupar cámara y micro, y os venís. No hay que quitar a nadie, la verdad es que todo el mundo, todas las personas hacemos falta, ¿no? Porque, bueno, pues así es la vida. Las mujeres precisamente estamos muy apegadas a la vida y la vida es muy diversa y todo el mundo, todas las personas en su diversidad tendríamos que estar, bueno, pues trasladando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que ideamos para un futuro mejor de toda la sociedad, ¿no? Pues que ejerzamos cuanto menos la portavocía de esas cosas, como poco, en paridad, ¿no? Como poco o como mucho, ¿no? Me da lo mismo, pero que lo ejerciéramos, ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos, porque Rosa esta tarde se erige en portavoz del colectivo que en Córdoba habla de renta básica universal. ¿Exactamente cómo se llama el colectivo, Rosa? Pues mira, es que somos tres colectivos, que los tengo que nombrar a los tres. Por favor. Porque la verdad es que estamos muy implicados desde cada uno de los colectivos en este tema, ¿no? En primer lugar voy a hablar de la Asamblea Feminista Hierbabuena, que es a la que yo pertenezco. Ajá. Y es un grupo de mujeres que todo el mundo conoce aquí en Córdoba porque lleva muchísimos años. Cierto, trabajando por la igualdad de las mujeres, ¿no? Y la denuncia de las situaciones desiguales, ¿no? Pero este grupo de mujeres hemos empezado a trabajar la renta básica en contacto con la Plataforma por la Renta Básica, que también en ese sentido ahora estamos integrados en la Plataforma por la Renta Básica. Bien. Los dos colectivos están ahí funcionando, ¿no? Y digamos como que de uno y de otro, de la Asamblea de Mujeres y de la Plataforma por la Renta Básica, se ha creado un micro colectivo que es opera como si fuera el gestor, en cierto modo, de las actividades que estamos llevando a cabo en Córdoba, ¿no? Bien. Y ese colectivo se llama Mesa Camilla por la Renta Básica. ¿Qué te parece? Qué bonito. Qué bonito. Todo lo que se urde en una mesa camilla. Pues cuanto sí. Menos empieza calentito, y lo mismo, bueno, luego eclosiona, ¿no? En cosas maravillosas, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, qué buena idea. Entonces estáis Mesa Camilla, la Asamblea de Hierbabuena y el tercero y la plataforma, ¿no? Bueno, este tridente que formáis, habéis lanzado un órdago, ¿no? Porque me parece muy interesante, un programa suficientemente tupido y además me parece que, bueno, me gusta mucho. Avanzando en derecho, renta básica universal. Cuéntame, a ver, ¿en qué consiste este programa? Bueno, lo hemos titulado Avanzando en derechos porque entendemos que, bueno, que hay que seguir profundizando en ese sentido, en los derechos que debemos tener todas las personas por el hecho de haber nacido, ¿no? Y nosotras consideramos la renta básica como un derecho de ciudadanía. Entonces, pensamos que bueno, que está por conquistar, pero que igual que otros derechos, lo conseguiremos, ¿no? Claro, siempre que la gente lo perciba como necesidad, que eso es lo más difícil, eso es lo que está siendo más difícil. Permíteme que te haga una pregunta previo a que me detalles el programa. Descríbenos de forma sencilla y corta qué es la renta básica. Uh-huh. ¿Qué es la renta básica y qué no es la renta básica? Muy bien, pues sí, mira, la renta básica universal sería una cantidad de dinero que el Estado debería dar a todas las personas, a su ciudadanía, para poder garantizar sus necesidades básicas, para que estén cubiertas. En ese sentido, pensamos que es universal. Hombres, mujeres, niños y niñas, todo el mundo debería cobrar esa renta básica universal. Debería ser independiente de cualquier situación, es decir, no habría por qué justificar nada, como lo que está pasando con los subsidios. No, aquí no habría que justificar nada, sino que cada persona que nace debería venir con ese plus para que el Estado garantice su subsistencia. La gente, venimos a este mundo, no venimos porque queremos, venimos, y entonces, en el siglo XXI, debería estar garantizado la subsistencia de todas las personas, porque hay realmente posibilidad para que eso ocurra. Pero eso no tiene nada que ver entonces, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital o con la renta básica de inserción de las comunidades autónomas, porque eso, ¿cómo se llama? Eso es otra cosa. Vamos a ver, voy a seguir con el tema de renta básica. Hemos dicho que sea universal, que sea independiente de cualquier justificación. No hay que justificarla. Por derecho deberíamos tenerla. Y debería ser suficiente, con suficiente cantidad de dinero, para garantizar esa vida con dignidad. No para lujos, sino para que la supervivencia de todas las personas esté garantizada. Entonces, eso es una cosa, eso no está ligado a que tú tengas un trabajo o no lo tengas. Por derecho de ciudadanía deberías percibir esa renta básica universal. Independientemente, tú puedes tener un ingreso porque trabajas, tienes un empleo o porque tienes unas rentas de capital, que también puede ser, o de patrimonio, en fin, que tú puedes tener otros ingresos, ¿no? Claro, en la medida en que tienes otros ingresos, también tú tendrás que contribuir a las arcas del Estado para que realmente se produzca esa redistribución de la riqueza. Uh-huh. Entonces, todos aportamos, todos cobramos la renta básica universal y todos aportamos para que realmente la renta básica universal destruya esa situación de pobreza, garantice un poco más de libertad de las personas y, en cierto modo, tenga más capacidad de decisión sobre su vida y la vida de la ciudadanía, de la vida político-social donde está inmerso, ¿no? Vale. Vale. Entonces, eso es una cosa. Eso es la renta básica universal. Un dinero que cobraríamos todos y todas, ¿no? Otra cosa son las rentas mínimas de inserción, las rentas garantizadas, el ingreso mínimo vital, todo eso, ¿no? Sí. Eso son otra cosa, porque esos son subsidios que van enfocados a las personas que están con unas deficiencias determinadas, sea la, o sea, porque están no tienen empleo, porque el empleo que tienen es muy pobre. O sea, es precario, ¿no? Entonces, pues bueno, en cierto modo hay alguna renta que puede permitir complementar, ¿no? Pero están condicionadas a que a la situación de pobreza de las personas. Y eso estigmatiza, igual que han estigmatizado las colas del hambre ahora cuando ha habido esta situación de carencia, ¿no? Con la pandemia y demás, y sin recursos suficientes, ¿no?, para abordarla, pues eso estigmatiza muchísimo a las personas y proporciona una inseguridad, una inestabilidad que es necesario combatir, porque es que en el siglo XXI hay un desarrollo tecnológico tan avanzado que permitiría, según algunos economistas de incluso que han abordado el capitalismo, ¿no?, que permitiría seguir funcionando con menos horario, con menos trabajo. Sí, o sea, que sí, es que hay sí, mucha sí. gente que ya está planteando reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Pero claro, está muy bien, o sea, hay posibilidades de reducir el tiempo de trabajo. Hay posibilidades para que se reparta entre todos el trabajo que hay, ¿no? Pero eso es muy difícil hacerlo así, así directamente. Creemos que cobrando la renta básica va a ser mucho más fácil, porque ahí cada persona, en cierto modo, va a decidir sobre su propia vida si quiere tener un empleo o no. Porque a lo mejor con el dinero que le da la renta básica puede hacer cosas que le sean más placenteras. Por ejemplo, dedicarse a trabajo de tipo social, que hay mucha gente que está haciendo un trabajo social y nadie se lo reconoce. Pues podría dedicar eso. Podría juntarse con otra gente y formar algún tipo de cooperativa que pudiera proporcionar un tipo de economía social o sí, no, o sea, sí, es sí. Que hay una posibilidad tan grande. Hay un mundo abierto ahí fuera, ¿no? Claro, con la renta básica, que eso sería estupendo. Pues, Rosa, quiero que me cuente, vamos a entrar en harina, quiero que me cuente esta jornada, a ver, ¿dónde la celebráis y exactamente qué cosas son las que traéis a colación? Pues mira, la primera jornada que vamos a hacer es la que se va a realizar en el Centro Cívico Poniente Sur. El de la Plaza Toros, ¿no? El de la Plaza de Toros. Vale. Que empieza el día 7 de noviembre y ahí, precisamente para abordar lo que es una renta básica universal, ¿no?, y cómo esto solucionaría gran parte de los problemas que tenemos hoy de precariedad y de pobreza, pues queremos partir de una mesa redonda donde se hable de las medidas contra la desigualdad que se llevan a cabo aquí en Andalucía. En Andalucía, ¿no? Sí. Vale. Entonces, pues ahí va a estar Encarna Lozano y Diego Llanes y también Rubén de la Cruz, que es otro compañero de la Plataforma por la Renta Básica. Diego Llanes también lo es, sí, ¿no? Y Encarna Lozano pues es una trabajadora social que está muy bien informada de todos los mecanismos, vale, que tiene el Estado para luchar contra la desigualdad, ¿no? Observo que tenéis un acto por semana, ¿no? Sí. Ajá. Son los lunes de 7 a 9. O sea, los lunes de los próximos tres lunes, ¿no? Eso el que es. Viene, el siguiente y el otro. Y el otro. 7, 14 y 21, ¿no? Sí. El 14, el grupo de la Mesa Camilla, vamos a abordar un taller donde vamos a hablar de renta básica universal. Sí, además la mesa camilla que para mitad de noviembre ya tocaría, ¿no? Sí. Sí. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de qué clave, es, vale. De cómo se financia, de cómo, cómo podría, o sea, qué repercusiones tiene sobre la gente, entre ellas sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres serían precisamente un colectivo donde más... De emancipación personal casi, ¿no? Pues sí, pues porque sí. Que no tendría que depender de un tercero para ser autosuficiente, ¿no? En realidad, para devolverle el derecho a la libertad, que no sería posible en el momento en que depende de otros para vivir. Claro, claro. Entonces, pues bueno, yo creo que eso puede ser muy interesante. Y luego el último día, el día 21, pues tenemos invitado a Sergi Raventós, que es un economista. Es un economista de... que trabaja en la Generalitat de Cataluña y que él está encargado durante este año y los dos próximos, no, me parece que es para 5 años, está encargado de llevar a cabo una experiencia piloto sobre renta básica universal. Entonces, se van a hacer una especie de programación para este año para que a lo largo de los próximos años en 2 municipios de la Generalitat se pueda llevar a cabo una experiencia con este tema de renta básica universal. Qué interesante, ¿no? Ay, Cataluña. Hay muchas experiencias en el mundo entero, sí, muchas experiencias, y todas han dado resultados muy positivos. En ninguna de ellas se habla como negativo del abandono del trabajo, dado que tienes una renta básica, pues entonces ya mucha gente dice, ya no van a trabajar, esto es un nacimiento de vagos, ¿no? Y no sí, es verdad. Sí, sí, sí. Todo bueno, lo eso, contrario. Eso hay una letanía, ¿no? Ya se ha convertido en casi una, pues no sé, ¿no? No me gusta el aceite de oliva, pero chiquillo, tú sabes lo que es el aceite de oliva, has probado el aceite de oliva, tú tienes criterio para tener un criterio comparativo con respecto a qué aceite, tú qué aceite comes, ¿no? Pues esto es un poco, vamos, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí. Valga el símil, para entender primero qué es lo que no es. ¿Qué capacidad tenemos como sociedad moderna de poder financiar este tipo de ¿cómo diríamos? ¿Prestación? De sí. Obligación, ¿eh? Porque es que derecho. El Estado. Que el, del derecho, es un derecho. Del derecho, bien. Pensamos derecho. Un derecho de ciudadanía. Un derecho, correcto. Cuesta trabajo. ¿Tú te das cuenta de que estamos hablando, por ejemplo, el derecho. Bueno, el derecho. Por ejemplo, la ley de. Atención a personas mayores. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de dependencia. La ley de dependencia. Hasta que no se instituyó la ley de dependencia, no se entendió que lo que se tiene es un derecho. Claro, claro. ¿No? Antes sí. Era como que te hacían un favorcito, ¿eh? Que no, es un derecho, ¿no? Claro, o sea, tú date cuenta aquí, la educación y la sanidad, dos derechos universales que hemos alcanzado, bueno, no hace mucho, hace algunos años, pero quiero decir que lo hemos tenido que ir conquistando, un derecho para toda la ciudadanía, ¿no? Pues igual que el de la educación e igual que el de la sanidad, percibimos la renta básica, el derecho a la renta básica universal, vale. Sería la forma de erradicar la pobreza. Bueno, pues... Entonces, mira, tenemos, o sea, en esta semana, precisamente, que empieza el día 7, continúa el día 14, pero en la semana del 14 también empezamos otro taller de renta básica en la universidad. Entonces, en la universidad, pues casi seguimos el mismo esquema, pero claro, al tratar con alumnado que bueno, pues ya tiene otros recursos diferentes, vamos a trabajar con una clase de cuarto de ciencias de la educación, la profesora es Carlota, Ahora no me acuerdo el apellido, pero bueno. No te preocupes, que en ciencia de la educación, profesoras Carlota, no creo que haya muchas, ¿no? Sí. Y bueno, con su clase vamos a realizar un taller de exposición, más que nada, de pues igual que hemos relatado sobre en el centro cívico, sobre qué es la renta básica, cómo se financiaría, etcétera, etcétera, etcétera. Realizaremos después un taller con grupos más reducidos, ¿no? Uh-huh. Donde realmente ellos vean esa diferencia de lo que es hacer el circuito que hacen las rentas mínimas de inserción y todo esto que va condicionado a si tienes alguna forma de vivir o no, si no, pues todo ese circuito que hay que recorrer desde la asistencia social, por un lado, y por otro lado, lo fácil que sería, por derecho, darle las posibilidades a la gente de que viva en condiciones de dignidad. Rosa, de manera telegráfica, porque no hemos comido el tiempo, porque veo que en esa semana del 14, aparte de ese taller del que me has hablado, tenéis hasta el día 21, que es con... Que viene Raventós también. Que viene Raventós, ¿no? Pero antes, el 18, viene... o sea, hay un taller con la gente de Hierbabuena, el grupo de Hierbabuena, sobre mujer y precariedad. Eso es el día 17, sí, perdón. Sí. No, sí. Lo tengo yo aquí. Sí, 17. El 17, vale. Y el último día, Raventós, que estará en la universidad por la mañana y por la tarde en el centro cívico. Vaya a explotar, chiquillo, ¿eh? Casi la más. Pero bueno, es que es importantísimo que él esté, porque es que nos va a hablar de una experiencia concreta que se está llevando a cabo. Que Rosa, ya no hablamos de utopía, hablamos de realidad. De algo tangible, ¿no? Claro. Pues mira, Rosa, yo te voy a proponer una cosa, porque a mí se me quedan como 7 preguntas más en el tintero y todavía no me he terminado de leer el documento tan chulo que me has pasado. Yo te voy a proponer que una vez que Raventós haya pasado, con la experiencia que hayáis cosechado, quedemos otro día. Y me amplíes un poco más de información y que a mí, tanto como a las oyentes que tenemos al otro lado del hilo de internet que nos conectan, en nuestros podcasts, que aprendamos un poquito más. Yo creo que esto necesita mucha más pedagogía, necesitamos un poquito más de tiempo. Yo sé que en la radio el tiempo es muy rápido y ya no lo hemos comido, pero sí. Yo te quiero dar las gracias por haber venido. Continuamos, pero que si no te importa, yo te voy a volver a llamar para que vengas otro día, ¿te parece? Muy bien, yo estaré encantada, la verdad, porque este es un tema que cuanta más gente apoye, será mucho mejor, porque pues entonces, tiene que estar en la sociedad. Renta Básica 1 continuará, ¿de acuerdo? Rosa, muchas gracias. Gracias a vosotros porque nos permitís decir todas estas cosas. Qué menos. Vuelvo a repetir, esta es una radio social. Sin vosotras esto tendría cada vez menos sentido. O sea que gracias a vosotras. Muy bien, gracias.